Dijo que no podía porque el registro, porque el Código Civil no lo permite, y entonces la pareja, a través de sus representantes legales, fueron a la justicia para pedir que, bueno, se revise lo actuado por esta jueza del registro civil y para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo. En una primera instancia, una jueza dijo que había actuado bien la oficial del registro civil al no casarlos, porque eso es lo que dice el Código Civil, y ayer una sala de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de los Tribunales Provinciales de aquí de Rosario vuelve a respaldar a esta jueza que no casó a la pareja, diciendo que no había actuado de manera ilegítima y que el caso no representa una gravedad como para declarar inconstitucionales los artículos del Código Civil. De esta manera, en primera instancia, una jueza no los casó, y en una segunda instancia, es decir, un paso más arriba de la justicia, porque es una cámara, justamente resuelve y ratifica que en Santa Fe no se pueden casar las personas del mismo sexo. Y lo que dicen los jueces también es que es un debate que debe darse en el plano legislativo y no en el judicial, que en todo caso que se modifique el Código Civil. Lo cierto es que están demorados los trámites legislativos, o por lo menos no hay un consenso, una voluntad de tratar el tema, a pesar de que hay proyectos presentados. Estamos en contacto con una diputada nacional que justamente ha trabajado sobre el tema, sobre la materia, que ha hecho presentaciones en las cámaras. Decíamos que también mucho depende de lo que el oficialismo pueda llegar a aportar en cantidad de votos. El año pasado un poco el debate era eso, si el kirchnerismo estaba dispuesto a tratarlo y aportar los votos de los senadores y diputados oficialistas. Pero bueno, estamos en contacto con la diputada nacional Vilma Ibarra para conocer un poco cuál es el estado de los debates parlamentarios. ¿Qué tal, Ibarra? ¿Cómo le va? Buenos días y gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Bien, sí, estamos con el tema y la semana que viene empieza el debate. Empieza el debate. Sí. Yo el primer punto es, yo sí creo que son inconstitucionales los artículos del Código Civil. Creo que no hay argumentos que permitan restringirles derechos a algunas personas por su orientación sexual. De hecho, la pregunta sería, ¿por qué las personas heterosexuales tienen que tener derechos que les restringimos a las personas homosexuales? De otro modo, cuando la ley otorga derechos a unos y no a otros, tiene que tener una razonabilidad, porque en principio todos somos iguales ante la ley. Cuando, por ejemplo, la ley dice que para ser presidente de la nación hay que tener determinada cantidad de determinada edad, y un chico de 10 años no puede ser presidente de la nación, a todos nos parece razonable. No decimos, no se violó la igualdad ante la ley. Entendemos que es razonable. La razonabilidad acá para excluir a unos de derechos que tienen otros no parece claro. Y la Argentina es firmante no solo de pactos internacionales, sino en su propia constitución establece la igualdad ante la ley. Pero en la parte que creo que tiene que saldar esto es que los representantes del pueblo, diputados y senadores, estamos llamados a resolver este tema legislativamente. Ajá. Creo que un juez puede opinar una cosa, otra juez va a opinar otra, una cámara dice una cosa, la corte tiene razón. Y la verdad es que esto está pasando como aquello del divorcio vincular. Cuando la ley había quedado atrás de la realidad, lo cierto es que la gente rehacía su vida, se separaba porque no se amaba más y porque era una situación imposible mantener una convivencia en un matrimonio donde ya no había amor o donde ya las cosas funcionaban mal. La gente rehacía su vida y, sin embargo, la ley le hacía mantener su vínculo matrimonial anterior, aunque ya tuviera hijos con la otra pareja, tuviera otra vida armada, la otra persona también. Finalmente fue la corte la que dijo, miren, esto es inconstitucional. Claro. Las personas se las puede privar de hacer su proyecto de vida y de acceder al matrimonio. Y ahí fue que el Parlamento, tarde, detrás de la justicia, llegó a modificar la ley y a dictar la ley de divorcio. Uh-huh. Diputada, ¿qué es lo que establece el Código Civil y lo que se propone en el Pleno Legislativo de reformar? ¿Se habla allí en el Código Civil, en los artículos, de matrimonio como la unión entre varón y mujer? Lo que dice el Código Civil es que entre los requisitos para contraer matrimonio está el consentimiento del hombre y la mujer. Uh-huh. Entonces, lo que se está poniendo relativamente es que sea el consentimiento de los contrayentes. Claro, porque eso lo repasa esta cosita tan chiquita. Y después, en todo el articulado, cuando habla de hombre o mujer, lo que se hace es poner contrayentes. En realidad es solo esto que en todos los artículos que se hace referencia a hombre y mujer se pone contrayentes, con lo cual se pone sean del mismo o de distinto sexo, en forma indistinta. Ibarra, ¿qué tal? Buenos días. Claro, porque estaba pensando, yo ayer estuve revisando algunos de los artículos del Código Civil que hablan específicamente del matrimonio, y me encuentro que en ningún artículo específicamente dice que para poder contraer matrimonio deben ser necesariamente de diferentes sexos. O sea, no hay ningún lado, en ningún lugar que lo explicite. Digo, si eso no está de alguna manera prohibido en un artículo, no está permitido, entonces digo, ¿por cómo lo podrán interpretar los jueces? Lo que pasa es que en el momento, el artículo que establece los requisitos para contraer matrimonio dice se requiere ser mayor de tanta edad, se requiere no ser incapaz, se requiere el consentimiento del hombre y la mujer. Entonces allí se ve que es como una exigencia. Independientemente de esto, que es un debate legislativo, yo creo que es inconstitucional ese requisito, pero independientemente de esto son las cámaras legislativas las que lo tienen que resolver. Y además, este debate se dio de cara a la sociedad. Este debate entró en los colegios, en los hogares, lo asumió la sociedad como tal. Miren, cuando se dictó la ley que permitió el casamiento para personas de distinto sexo, del mismo sexo en España, Rodríguez Zapatero dijo algo que era muy, muy, para mí muy conmovedor. Dice, no estamos legislando para gente extraña, estamos legislando para nosotros mismos, para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para nuestros familiares, para nuestros compañeros de trabajo. Realmente la gente es heterosexual y homosexual. Digo, no todos nos enamoramos de personas de distinto sexo, otros se enamoran de personas del mismo sexo y constituyen un plan de vida y constituyen una vida familiar y se ayudan en la enfermedad y pelean los buenos y los malos momentos con aquella persona con la que se enamoraron. Y no va contra nadie, no le quita derechos a nadie, no afecta los derechos de ningún tercero que uno se haya enamorado de alguien de su mismo sexo o de distinto sexo. Entonces me parece que esto, darle derechos, decir porque te enamoraste de alguien de tu mismo sexo vas a tener menos derechos que yo, es muy difícil de explicar en nuestra en una época donde hemos avanzado mucho en materia de derechos humanos y de igualdad. Ibarra, ¿cuál es el concepto, si se quiere, ideológico que subyace a este Código Civil? Y en todo caso, ¿cuáles son las reticencias que ustedes encuentran dentro del ámbito legislativo para poder tratar este tema, o a lo mejor para poder para que hasta acá no se haya podido tratar, digamos? A ver, yo creo que el tema es centralmente para un sector de índole muy religioso, donde todavía hay una imagen de la mujer muy vinculado al tema de la apropiación. Entonces, el planteo es que la palabra matrimonio viene de mater, y que la idea de la madre, y que nunca un matrimonio de personas del mismo sexo pueden engendrar entre ellos un hijo. Y me parece que allí van por acá, van por allá, pero siempre se vuelve a ese lugar. Y yo la percepción que tengo es, primero, con el tema de la palabra, digo, porque ahí hasta he escuchado quienes dicen pónganle otro nombre, decir dos cosas. Uno, no sería constitucional, ni estamos dispuestos a discriminar una institución para homosexuales y una institución para heterosexuales. Digo, en nuestro país no hay matrimonio para blancos y matrimonio para negros y matrimonio para musulmanes y matrimonio para judíos. No, cada uno, el que quiere su religión, hace el matrimonio religioso, pero el matrimonio civil es uno para todos. Del mismo modo, como es una institución civil, queremos que la institución sea para todos. Y así como la palabra matrimonio efectivamente viene de mater en la antigua Roma, la palabra patria potestad viene de la potestas del pater. Y sin embargo hoy la patria potestad es compartida por varones y mujeres, porque aquella sociedad romana era una sociedad estratificada, era una sociedad esclavista, era una sociedad de otras características. Mucha agua corrió bajo el puente. Claro. Y segundo punto, que me parece que es central, es que no se puede poner el concepto, la idea, al género, al concepto de mujer en la procreación. Hay mujeres que eligen procrear y hay mujeres que no eligen procrear. Hay mujeres que pueden procrear, y hay otras mujeres que no pueden procrear. Y una mujer de 65, 70 años puede casarse, enamorarse y construir un plan de vida, y no podríamos impedirle casarse a los 65 años porque no pueda procrear, o porque no desea procrear, o porque ha tenido un accidente, o porque tiene un problema físico que no le impide procrear. Digo, es como pensar a la mujer vinculada a la procreación, desconocer la naturaleza misma de la mujer, ¿no? Como primero, como persona libre de elegir un proyecto de vida. Diputada, por otra parte, y ya metiéndonos en el concepto, ¿no?, de familia, que muchos psicólogos han definido en la actualidad y se sigue definiendo como un grupo humano, independientemente de, bueno, el género, el sexo de las personas que la conforman ese grupo humano, la pregunta puntualmente tiene que ver con la adopción. Digo, una aprobación de una ley que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo también habilitaría a que puedan adoptar. Efectivamente, porque en nuestro país la adopción está permitida para las personas unidas en matrimonio o para una persona sola. Uh-huh. Esto es, una persona puede ir y sola adoptar. Con lo cual, para aclarar el punto, acá no se está inventando nada. Las parejas estables homosexuales generalmente crían sus hijos. Aquellos que tienen de anteriores matrimonios heterosexuales, o los que han tenido mediante fertilización asistida, o aquellos que ha adoptado uno, porque va uno, uh-huh, adopta y después lo crían años en familia entre, uh-huh, los dos. ¿Cuál es el problema? Que el que está en inferioridad de condiciones es el niño. El desprotegido es el chico. Se muere uno de ellos, solo puede heredar al que figura como adoptante, al otro no, pese a haber sido a lo mejor o su papá o su mamá durante años. Claro. Sí. Segundo, ante una situación de separación, solo puede exigirle alimento al que figura como adoptante y no al otro. Tercero, imaginémonos una pelea brutal entre la pareja, como pasan muchísimas veces entre las parejas heterosexuales, y el adoptante dice: no te lo dejo ver más. Uh-huh. El chico pierde el derecho a régimen de visitas de alguien que para él es o su mamá o su papá de hace 10, 12, 15 años, y pierde un afecto importante en su vida. El que está desprotegido es el chico. No, acá no se inventa nada. A esta altura lo que tenemos que saber es que la homosexualidad es parte de la orientación sexual que tienen las personas. Esas personas que son homosexuales tienen sus parejas, adoptan los chicos. Solo figura uno y los crían. Y el que está desprotegido invariablemente es el niño. Entonces, no digamos no porque esto... La verdad es que las familias funcionan. No, la ley no arma a las familias, la gente arma a las familias. Claro. Y la ley lo que tiene que hacer es proteger a los integrantes de las familias. Uh-huh. Diputada, ayer se conoció la noticia de que Liliana Negre Alonso, una de las senadoras, quedó al frente de la Comisión de Legislación General, una de las comisiones por donde pasan la mayoría de los proyectos de ley. Digo, ¿cómo se avisó el tratamiento de este tema en el Senado, teniendo en cuenta justamente los antecedentes de esta legisladora que, bueno, ha ido en contra de todo este tipo de proyectos a lo largo de su carrera política? Así es, van a ver, dos cosas. Yo a Liliana Negre Alonso la conozco mucho, es oficinadora de 16 años, es una persona inteligentísima y de una formación jurídica muy sólida. Segundo, no coincido, pero prácticamente nada en materia política e ideológica con ella. Ella efectivamente, entender, representa a los sectores más conservadores de la Iglesia, se pertenece al Opus Dei, es una persona de un conservadurismo eclesiástico extremo, y muy reacia a todo lo que sea materia de ampliación de derechos civiles en esta materia, en materia de derechos reproductivos, de igualdad de la mujer, y la imagen que tiene de la mujer es muy vinculada a la imagen eclesiástica más conservadora. En este sentido, creo que es ideológicamente un enorme retroceso para poder tratar todos estos temas. Por eso lo repito, para ser muy precisa, es lo que ella piensa y representa independientemente de su excelente formación profesional, ¿no? Que no, eso no es lo que está en cuestionamiento. Pero por eso yo también, una de las cosas que creo es que los distintos sectores políticos, democráticos, que nos decimos de centroizquierda y que queremos leyes de progreso en este sentido y de ampliación de derechos civiles, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer acuerdos políticos. Porque uno tiene que saber que detrás de estos acuerdos políticos se consolida Carlos Menem, se consolidan sector del Opus Dei en estos lugares donde pueden bloquear este tipo de derechos. Entonces no es solamente una discusión vinculada a una cosita. Cada vez que uno hace un acuerdo político, que cualquier acuerdo político está en la disputa de poder, hay que ver quién sale más sólido. Y finalmente y brevemente, diputada, ¿va a haber consenso? ¿Cómo está el panorama, digo, para que una ley de estas características salga en los próximos, después de los próximos debates? Yo creo que en diputados vamos a tener consenso. Yo creo que en diputados estamos bien para hacer el debate. Entre otras cosas, lo que sinceramente quiero es que se abra el debate y se discuta, y que el que esté en contra que dé sus argumentos genuinamente. Y yo estoy a favor y quiero dar los míos, y estoy dispuesta a escuchar los argumentos de los diputados y las diputadas que se opongan y que expliquen por qué creen que uno que es heterosexual tiene que tener más derechos que una persona homosexual. Digo, hay que pararse a decir, bueno, yo creo que yo tengo que tener más derechos que él. Digo, esto hay que poder explicarlo. Y demos el debate. Y como en todas las cosas en la democracia, se resolverá por las mayorías. Yo tengo confianza, he representado el proyecto, porque cada dos años caducan, y he acompañado con su firma Agustín Rossi, acompañado con su firma Margarita Stolbizer, la diputada radical Storani, hay proyectos ya de la diputada socialista Burger anterior, también acompañada por muchos diputados y diputadas. Yo creo que estamos con un consenso como para sacarlo, y la semana que viene hay decisión de iniciar el debate en las comisiones. Bien, diputada, ha sido muy amable por atendernos. No, al revés, un gusto hablar con usted. Que tenga buenos días, hasta el próximo. Estábamos hablando con la diputada nacional Vilma Ibarra, de Nuevo Encuentro Popular y Solidario, por los proyectos de ley, los debates legislativos que se dan en torno al matrimonio homosexual, un debate que se viene en el plano legislativo, decíamos, en diputados y en senadores, y una ley que viene trabajándose desde el año pasado, pero bueno, que no ha llegado todavía a un debate en el recinto.